Escuela de Padres en Radio 5. Según una reciente investigación, los mimos, antes del pinchazo de una vacuna, son más eficaces que cualquier analgésico. Lo cierto es que muchas veces la ciencia confirma lo que el corazón de una madre y un padre saben de sobra, que los besos, las caricias y los abrazos curan, calman, alivian y alimentan, y que el amor es el ingrediente fundamental de la dieta infantil, de la adulta también, pero esa es otra historia. Ese amor se cultiva cada día, se debe cultivar cada día, a pesar de las dificultades, de los problemas, de la falta de tiempo, compartiendo momentos juntos, imborrables, únicos. ¿O quién no ha llegado destrozado a casa después de un día horrible que se ha desvanecido con solo una sonrisa? La de tus hijos, ¿entiende? Parece una reflexión simplista con la que está cayendo, pero sinceramente creo que la felicidad consiste en las pequeñas cosas. Pequeñas cosas como leer un libro juntos, o visitar un museo, o hacer las dos cosas y moverse del sofá. También en nuestra Escuela de Padres queremos celebrar el Día del Libro, celebrar su poder para entretenernos, para enseñarnos y para echar a volar la imaginación, y por eso nos vamos de museos con El Gato Blas, el título de dos guías publicadas por Modernito Books, que acompañan a los más pequeños por los principales museos de Madrid y Barcelona. Sheila Melguem es la directora editorial de Modernito Books. Hola, ¿qué tal, Sheila? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el objetivo de estos libros y a quiénes van dirigidos? Bueno, mira, la idea, estos son unas guías para niños. O sea, van dirigidas a los niños, a niños de entre 6 y 12 años. ¿Por qué para ellos? Porque nuestra idea es que, bueno, que realmente el arte es algo que se puede disfrutar por padres, por niños y por todos. Y muchas veces veíamos que en los museos a lo mejor los niños se aburrían o no encontraban sus espacios, ¿no? Y entonces creemos que esto se puede solucionar creando herramientas que les ayuden a ellos a sentirse dueños de su propia visita, ¿no? A sentir que el museo se puede poner a su altura, de alguna manera. ¿Y cómo lo conseguís? ¿Cuál es el contenido de estas guías? Pues mira, en principio las guías son por ciudades, de momento tenemos la de Madrid y la de Barcelona, y cada guía habla de tres museos, en cada uno de los museos algunos pintores y sus obras. Entonces, bueno, lo que hacemos básicamente, las autoras, tengo que decir, son Amanda León y Elisa Falcón. Amanda León es la autora de las ilustraciones, la creadora del personaje, y Elisa Falcón ha hecho la didáctica y los textos. Y bueno, lo que intentamos es que poniendo los cuadros como representados por niños y también a los pintores representados por niños, los artistas, los niños se sientan más cerca de ese trabajo, ¿no? Y puedan acercarse a las obras. Además, creemos, o sea, un libro que se puede comprar antes de la visita al museo, porque te dice cómo ir, o sea, también les anima a los niños y las niñas a que, bueno, tiene un carnet, rellenas el carnet y demás, y luego les anima a que ellos seleccionen la hora a la que van a visitar el museo, cómo van a ir, cómo van a comprar las entradas y demás. Y luego, una vez allí, el libro no incluye las representaciones reales de los cuadros para que el niño tenga que ponerse delante del cuadro e interactuar con él. Porque en el libro lo que hay es una interpretación de Gato Blas, supuestamente, que es el personaje que los acompaña, de ese cuadro. Uh-huh. Como decías, estamos hablando de algo mucho más que una guía de museos, ¿no? Una guía de viajes. Uh-huh, exacto. Uh-huh. Un poco implicarles a ellos en su propio interés y en un poco también en la autonomía de los chavales, ¿no? Sí, sí, la idea es que ellos vean que ir de museos puede ser divertido. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Ya el arte está ahí, el material está ahí, es muy sencillo, ¿no? Porque en realidad lo más importante es que ellos se sientan, pues, esos protagonistas. Entonces, la guía es para la ciudad y te explica también un poco cómo es la ciudad, cómo se puede mover uno por la ciudad, qué puede hacer en ella y demás. Y creemos que, bueno, que darle autonomía y que valorar la gestión del propio tiempo de los niños también es inteligente en ese sentido, ¿no? Claro, además organizáis talleres. ¿En qué consisten? Bueno, pues en el taller hacemos lo que se hace en el libro, pero en el taller, porque el libro está indicado para ir de viaje, es decir, lo recomendamos para comprarlo para los viajes, pero también se puede usar en casa y en los colegios. Entonces, nosotros lo que hacemos en el taller es darle ese uso que haríamos como doméstico, ¿no? Que es, bueno, les enseñamos, primero les presentamos a Gato Blas y demás, les enseñamos un cuadro en concreto, depende de la ciudad en la que hagamos el taller, hacemos un cuadro u otro para que luego puedan ir al museo a verlo. Y les enseñamos, en ese cuadro les preguntamos qué ven. que es una cosa que parece muy sencilla, pero que en realidad no se suele hacer. O sea, a los niños normalmente se les enseña cosas, ¿no? Se les adoctrina, digamos. Se les dice entonces, lo que tienen que ver, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú le dices a los niños, que esto además es una aportación de nuestra autora de los textos y que me parece que es muy acertada, ¿no? Cuando tú le dices a los niños, ¿qué ves aquí? Te sorprendes, porque ven cosas que a lo mejor tú no habías visto o ven exactamente lo que tú querías que vieran, ¿no? Es muy curioso. Y bueno, entonces, ya cuando ellos han visto lo que ya han dicho lo que ven, les presentamos el otro cuadro y les decimos que vean las diferencias y así les ayudas a buscarlo, ¿no? Y a entenderlo. ¿Alguna cosa muy llamativa que se haya pasado en estos talleres, en estas cosas que ven los niños en los cuadros? Bueno, lo más llamativo por lo frecuente es que los niños se aburren como ostras en los museos. Entonces, tú les preguntas, porque la primera pregunta que les hacemos es si les gusta viajar, nos dicen todos que sí, muchísimo, y luego que si les gustan los museos, y te dicen que sí. Y tú le dices, ¿qué museos? Ah, pues los de ciencia, porque hay dinosaurios, y los museos de cuadros, uy, no, qué aburrimiento. Y cuando ya está en el cuadro, entonces ellos empiezan a ver que pueden acceder a eso, que no es una cosa tan sacralizada como está a veces en los museos, ¿no? Les quitamos esa grandilocuencia y lo acercamos a ellos, y ellos pues están encantados, la verdad que les gusta mucho. Claro, afortunadamente ya que los museos, la mayoría de ellos, tienen también talleres un poco para acercar, las grandes pinacotecas a los más pequeños, ¿no? Sí, y exacto. Que sea algo más entretenido. ¿Cuándo y dónde son los próximos talleres, Eila? Mira, el próximo lo tenemos este sábado 28 en la FNAC de Diagonal Mar, en Barcelona, y luego el miércoles 30 de mayo en la Feria del Libro de Madrid. Pues nada, la verdad es que suena muy muy sugerente. ¿Y para cuándo van a salir las otras guías de otras ciudades? Bueno, todavía estamos pendientes. Queremos hacer otras ciudades europeas también. Nos gustaría hacer Florencia, Berlín, París, estamos ahí en ello. Bueno, pues tiene una pinta estupenda. Seila, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her